11 y 27 de la mañana, seguimos en la Radio Garabato. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado, otro Garabato más, Charlie Astorelli. Bienvenido. Hola, chicos, buen día. ¿Cómo les va? ¿A ustedes, a los oyentes, cómo andan? Bien, bien, gracias por tenerte acá. Y también, bueno, es una situación especial, difícil, creo también, no es como temas que solemos hablar. Bueno, yo personalmente siempre agradezco tu compromiso en este y otros temas. Estuvimos haciendo una pequeña introducción al principio, lo que es la noticia de la detención de quien era el nombre, Gerardo René Bastos, el jueves pasado fue, ¿no? Fue el jueves pasado, acá en El Rincón, en Casamama, porque estamos hablando de una denuncia que se realizó en el 2019 contra esta organización y en particular contra su líder espiritual, digámoslo entre comillas, que se conoció acá en San Marcos, en El Rincón, como Casamama, Mística Andina, Organización Nación Pachamama. Él era llamado el maestro Lucidor Flores, y bueno, eran vecinos de San Marcos, y son vecinos de San Marcos, porque todavía la organización está ahí, Casamama existe. Vecinos de San Marcos que estaban insertos en nuestra vida social. Había un programa de Casamama en Radio Garabato, por ejemplo, que después de la denuncia dejó de salir al aire. Y la denuncia en particular es de una persona, de una víctima, que denunció hechos de abuso, diferentes hechos de abuso que el fiscal federal, el juez federal, perdón, Alejandro Freites, del juzgado federal número 2 de Córdoba, primero rechazó investigar porque decía que no era trata de personas, como lo habían cuadrado primero la justicia, y finalmente la Cámara lo obligó a investigar. Esto avanzó. Se dictó la prisión inmediatamente de Gerardo Bastos, pero su abogado logró que esté en libertad durante el proceso. Finalmente lo que se revocó es esa libertad condicional, digamos. Y por eso la semana pasada fue apresado acá en San Marcos. Y por eso también es que viene demorando tanto, ¿no? Porque creo que legalmente, o sea, para que se hable de trata de personas, tiene que hablar de ciertos aspectos, o sea, tiene como juntar ciertas características que no lo consideraron al principio, sino Exacto. por separada, como abuso sexual, explotación laboral Exacto. y muchas cuestiones. Exactamente, estaban con otro encuadre delictivo, digamos, Bien. Al principio, que no tenía que ver con trata de personas, y finalmente fue encuadrado en este delito, que es federal, es internacional, y hay un acuerdo. Esta denuncia es contra una persona que también tiene denuncias en Brasil. Él es brasilero, ¿no? Nacido en Brasil. Nacido en Brasil, es el padre de Ramiro Bustos, que al principio, conocido como Rama, al principio fue él imputado también. Rama finalmente fue sobreseído de la investigación. Bien. Y el que fue apresado es el papá de Rama, Gerardo Bastos. Bien, ¿hace cuánto tiempo que vos tenés conocimiento de que él llega acá a San Marco y que se crea esta organización? Esta es creada por él, Casamama. La creación de la organización Casamama es bastante reciente, en el tiempo debe tener 15, 16 años, pero tanto Rama como Gerardo eran vecinos de San Marcos o asiduos visitantes de San Marcos y tenían su casa desde mucho tiempo antes, desde creo la infancia de Rama, infancia y primera adolescencia de Rama, que tenían un contacto constante con San Marcos y vivían por temporadas acá. Después ellos vivieron en Brasil generaron esta organización mística o espiritual, y hace unos 15, 16 años vienen para acá, para San Marcos Sierras, con el fin de abrir una sede acá. Y bueno, entremos por ahí si querés en los detalles después. Claro. Tenemos la verdad que un entrevistado de lujo para abordar el tema, porque Pablo Salum es muy reconocido en el ambiente de la justicia a raíz de la lucha contra estos temas. Es activista, fue víctima de una secta e impulsa la ley antisectas a nivel nacional desde hace varios años. Pablo Salum desde un primer momento estuvo en contacto con la víctima, la denunciante de acá de San Marcos Sierras, que tuvo que irse de la comunidad de San Marcos Sierras. Claro. Y acá se abre todo un tema que es la reacción, que nos interesa acá con Cintia abordar especialmente, que es la reacción que tiene la comunidad muchas veces ante estos temas tan delicados, que generan incomodidades, sospechas, suspicacias, y bueno, la víctima fue revictimizada, fue ninguneada, fue dejada de lado cualquier acompañamiento hacia ella, y finalmente se fue de San Marcos Sierras. La investigación continuó y llegamos ahora a esta instancia en la que fue apresado Gerardo Bastos. Gerardo seguía viviendo en San Marcos. Iba y venía entre San Marcos y Brasil, estaba en San Marcos Sierras la semana pasada, de hecho hace más de un mes que se dictó el acto de apresarlo, digamos, la detención. La directiva de la detención, para la detención de él, pero se venía investigando dónde estaba. Él había logrado la libertad condicional mientras seguía el proceso y debía avisar cuando salía del país, pero no sabían exactamente cuando salió la detención dónde estaba, entonces no se hizo público y se esperó hasta, hicieron una investigación hasta localizarlo, y la semana pasada con un operativo de la gendarmería fue apresado acá San Marcos. Bien, perfecto. ¿Lo tenemos al aire? Hola, Pablo, buen día. Hola, buen día. Disculpen las idas y vueltas, pero a veces las comunicaciones no quieren salir. Bueno, te damos la bienvenida, te felicitamos. Muchas gracias. Te felicitamos y agradecemos por el trabajo que haces hace un montón de tiempo como activista para lograr la ley antisectas. Y bueno, más allá de tu caso particular, que merece todo un capítulo aparte, queríamos apelar a tu conocimiento de lo que pasó con la denuncia y la investigación federal por el caso de acá de San Marcos Sierras. ¿Qué es lo que se denunció y qué es lo que ocurrió? Bueno, la realidad es que hay una persona que se autorreconoció como víctima de delitos. En una primera instancia, nosotros en esa época estábamos justamente en Córdoba por el tema de Dolto, Marcelo Bazán, no sé si lo recuerdan, sí, que también era una causa por trata de personas, era un psicólogo que tenía una fundación donde tenía varios consultorios, donde captaba jóvenes vulnerables, Egipto, bueno, las sometían y demás. ¿El de Egipto era? ¿Que llevaba a la gente a Egipto? No, ese fue el de sanadores egipcios, también lo denunciamos por trata. Sí, tenemos un largo historial de denuncias. Acá en Córdoba hay mucho. Es que a los sanadores, no, Dolto Bazán ya fue condenado, esto fue en el 2018, ahora va a otro juicio, también tenía un grupo armado, con sicarios, ponían bombas, bueno, una causa bastante compleja que la justicia federal no supo atender. Y por aquel entonces ya la fiscal Filoniu, que era una fiscal con mucha experiencia, junto al fiscal general de Córdoba, le estaban reclamando a Nación el tema de que había muchas causas que teníamos nosotros ahí en Córdoba por trata de personas y no se le daba la atención por trata, sino que los jueces no sabían o no podían ver el delito de trata, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con este caso? Exactamente, una primera instancia. Por eso, yo recuerdo que en esa época justo estábamos denunciando el caso de Dolto, allí en Córdoba Capital, se me acercó Marita Colosini, que es la abogada, además de abogada es una activista también, uh-huh, una voluntaria de causas nobles, que hay que reconocerlo, junto, bueno, a otras mujeres que están ahí en San Marcos Sierra también plantando bandera, porque la realidad que es muy difícil conseguir empatía, gente que se solidarice, gente que brinde su tiempo, de su dinero para ayudar a otros. Así que también quiero felicitar públicamente a todas a este conjunto de mujeres, que no tengo el honor de conocerla, pero sí, a través de Marita, me ha hablado mucho de ellas y también reconocerles el laburo, que es mucho. Entonces, Marita se acerca y me dice: Pablo, que conoces la problemática, me gustaría que hables con, vamos a ponerle el nombre María para no exponerla públicamente y demás. Bien. Y para hablar con ella, porque todavía ella no sabe, no se está reconociendo lo que ha vivido, que es lo que nos sucede a la mayoría de las víctimas sobrevivientes de organizaciones coercitivas, mal llamadas sectas, es que uno en el proceso de abuso naturaliza los abusos, porque dentro de estas organizaciones las técnicas que utilizan van destinadas a eso, ¿no? A que uno reconozca que en el camino de evolución para llegar a algo más grande y trascender, debe sufrir, debe aceptar torturas, debe aceptar abusos, porque el abuso es bueno en esas organizaciones. Bien. Entonces, bueno, nos reunimos en un café, tuvimos una charla larga y bueno, esta persona terminó de cerrar lo que ella sentía, lo que ella había vivido y no le podía poner un nombre. Entonces, bueno, con esto, con todo esto enmarcado en lo que había sucedido y con la claridad, porque también tener la palabra de alguien que conoce la problemática y también conoce estrategias judiciales, jurídicas, porque trabaja en la problemática y en el campo de las denuncias y rescate de víctimas, sirvió mucho para Marita y para María poder seguir adelante con el tema de la denuncia. Esta denuncia tuvo un proceso bastante engorroso, bastante feo y bastante revictimizante para María, ¿no? Estuvo más de 4 años dando esta denuncia, dando vueltas, donde ella quedó totalmente desamparada, donde nosotros a través de la ley que logramos en Córdoba en el año 2011, que es la ley 9891, que brinda asistencia a víctimas de organizaciones coercitivas, logramos en parte que le brinden apoyo psicológico, pero no del todo como se debería haber brindado. La asistencia social no llegó como debería haber llegado. Bueno, esta chica que tenía 2 hijas que muy pequeñas, que se criaron en Córdoba, tuvieron que irse al país, lamentablemente, porque estaban entre la espada y la pared, entre seguir sometidas y seguir bajo riesgo de vida o escapar, ¿no? Claro. Y la realidad que terminaron escapando a Brasil, donde ellas trataron de reanudar su vida, donde nosotros pensamos que esta denuncia, la verdad, iba a quedar en la nada. Además, imagínate que 4 años dando vuelta a una denuncia con gente diciendo, a mí no me corresponde, a mí tampoco, lavándose las manos, en vez de hacer los allanamientos, en vez de secuestrar pruebas, en vez de seguir adelante, se dedicaron a tirarse la causa de un lado para el otro. Y ustedes saben, cuanto más tiempo pasa, más difícil es lograr justicia. Sin contar que esta persona se quedó totalmente sola, sin ningún tipo de bien, porque esta organización le había quitado todo, se quedó sin trabajo, sin el sustento de sus hijas y presionada y amenazada por todo el grupo que la veía como una traidora. Y viviendo en el exterior, que bueno, que para María era su casa porque es oriunda de Brasil, pero para esas 2 chicas que se habían criado acá en Argentina, era un país extraño. Entonces, la verdad que fue un proceso muy duro, que también a María hay que reconocerle su tenacidad, su perseverancia, su coraje, para hacer lo que hizo sabiendo que iba a ser muy difícil, ¿eh? Porque la verdad que tenés que tener unos ovarios gigantes para enfrentarte a una organización de la cual tu marido es uno de los líderes junto al padre y que está en juego la tenencia de tus hijas. Así que bueno, afortunadamente nos encontramos que la justicia de una vez encontró digamos, la línea para seguir la investigación y bueno, ahora nos encontramos con la detención de este tipo que yo como conozco este país. Viste, con el tema de las prisiones domiciliarias, viste que todo da igual acá, viste. Matás a 3 personas, te hacen el 3x1, tenés más de 60 años, listo, te mando a tu casa, viví en una mansión que fue paga con el dinero que le quitaste a las víctimas. Bueno, sucede, lamentablemente, en muchos casos que yo le estoy pidiendo al gobierno nacional y a la justicia que haya una reforma integral y que los victimarios paguen justo, paguen lo que tienen que pagar. Está No claro. es lo mismo asesinar a una persona que asesinar a 3. No es lo Sí. mismo abusar de una persona que abusar de 3. Y no es lo mismo delitos de lesa humanidad, no es lo mismo delito de trata de personas, que son los que cometen estas organizaciones, que tienen una estructura gigante, que se pueden fugar, se pueden prefugar, pueden seguir abusando de otras víctimas, estando en prisión domiciliaria. Por lo cual yo lo que pido es que se adapten a lo que es el crimen organizado. Y al crimen organizado no le puedes dar 2 centímetros de soltura. Claro. Esta gente tiene que estar en prisión. Pablo, para ir en concreto a lo que ocurrió acá, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué delitos se cometieron? Como vos decías, María era Se generó la sede del local de San Marcos Sierras después del casamiento de María con el hijo de Gerardo Bastos. Vinieron aquí, abrieron la organización Casa Mama o Nación Pachamama. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué delitos ocurrieron contra María y contra otras personas ahí? Bueno, lo primero que podemos decir es que María era oriunda de Brasil, la captan en Brasil, le hacen vender todos sus bienes en Brasil, le hacen vender hasta los muebles. Ajá. María se queda con lo puesto, con solo lo que tenía puesto en ese momento. Uh-huh. La traen a Argentina, donde el líder le dice que va a ser la elegida, la mujer del elegido, que ellos le van a dar un nieto que va a ser el heredero. Bueno, toda esta sarta de estupideces doctrinales donde la someten, la esclavizan y la reducen a la nada misma, ¿no? Estas organizaciones básicamente tienen ese discurso de poner en el estatus de objeto a las mujeres, ¿no? Vos servís para procrear y para la cocina y para servir al líder. Uh-huh. Al líder y a tu marido. Son esas las doctrinas, sí, que por lo general encontramos siempre en todo este tipo de organizaciones coercitivas, donde las mujeres le prohíben una alimentación sana, le prohíben tener contacto con sus familiares, le prohíben tener contacto incluso a veces con sus propios hijos, le prohíben estudiar, formarse, ser una persona independiente, capaz, porque las quieren esclavizadas. Claro. Entonces, esta mujer vio sus derechos lesionados en un montón de formas, hasta que, bueno, tuvo el coraje de llamar a alguien y empezar a ver lo que estaba sufriendo, porque inclusive en un primer momento las víctimas no ven todo lo que han sufrido y todos los abusos. Después cuando empieza a pasar el tiempo y empiezan de alguna forma a despegar del grupo, a formar una distancia que les permite racionalizar sobre lo que les sucedió, ahí pueden ver un poquito mejor todos los delitos que llevaron adelante con ellos. Bien. Y bueno, en este caso, la reunión que tuvimos nosotros ahí en Córdoba fue también el puntapié final como para que ella entienda de qué iba todo esto y cómo actuaban. Y bueno, yo básicamente desde mi experiencia iluminarle un poco el camino y decirle, esto es así, esto va a pasar esto, a vos te decían esto, después hacían esto, porque el proceso siempre es el mismo y el resultado es el mismo en todas las organizaciones coercitivas. Entonces, claro, claramente cuando vos te reunís con una víctima, con un par, porque yo también soy una víctima, un sobreviviente, uh-huh, y vos le contás, es como que estás alguien que vino del futuro le está explicando lo que le va a suceder. Claro. Y ellos saben, porque vos le explicás lo que vivió, lo que va a vivir, uh-huh, y cómo va a terminar la historia. Entonces, uh-huh, ahí es la decisión del sobreviviente, de la víctima, qué hace. Porque también llevar adelante una denuncia, yo les aseguro, chicos, que es lo peor que hay en este país, ¿eh? Claro, sí, yo sí, sí, estuve 30 años, 30, más de 30 años de mi puta vida luchando para lograr justicia para mi caso. Y claro, todavía no lo logré y no lo voy a lograr por lo que me hicieron a mí. Claro. Lo estoy logrando por otras víctimas que son víctimas recientes. Claro. Pero lamentablemente en este país te tenés que sacrificar. En este país las víctimas son revictimizadas constantemente, y si las víctimas piensan que solo teniendo el coraje de ir a una fiscalía y hacer la denuncia van a obtener justicia, lamento decirle que esto en Argentina nunca ocurre. Bien. Tienen que ponerse ellos al frente, tienen que conseguir abogados. Bueno, esto es un problema muy grande, llevar adelante la justicia aquí en el país. Casamama era una organización que estaba inserta en la sociedad de San Marcos Sierras. Tenía actividades como grupo espiritual, tenía un programa de radio en el pueblo, convocaba actividades en la sede, en el rincón. Nos sorprendió a todos esto que ocurrió, y lo que te quiero preguntar es, para los oyentes que están en este momento escuchando, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Ante qué tenemos que tener cuidado para detectar este tipo de organizaciones y este tipo de delitos? ¿Y qué es lo que nos debe, qué accionares nos debe encender la luz de alarma? Bueno, lo que tiene que saber la sociedad es que estas organizaciones tienen son pulpos que tienen manos que van para todos lados ofreciendo distintos tipos de camuflajes que van acorde a la situación y al lugar para captar víctimas vulnerables. se camuflan detrás de un montón de movimientos que piden cuestiones que tienen validez, como los derechos de la mujer, los derechos del niño, la ecología, los derechos humanos, pero en realidad no es esa la meta de esas organizaciones, sino es utilizar eso como vehículo para captar víctimas vulnerables, que en general la gente que se dedica al activismo y al voluntariado es gente muy pura, muy transparente, muchas veces pecamos de ingenuos y fácilmente manipulables, ¿no? Entonces se aprovechan de la buena fe de la gente para captarlos y llevarlos a algo que no la gente no lo sabe. Por eso es importante que la sociedad conozca y sepa al prejuzgar, porque cuando suceden estos casos, viste, enseguida están prejuzgando. ¡Y, pero qué tonta fue! ¿Cómo pudo haber entrado ahí? Bueno, las víctimas no entran. Las víctimas son captadas en una situación de vulnerabilidad. Nadie en su sano juicio, con sus facultades mentales al 100%, entraría bajo su propia voluntad a una organización donde va a ver todos sus derechos lesionados, donde va a ser esclavizada, abusada, sometida. Nadie lo hace. Claro. Entonces, esto está bueno aclararlo porque es muy doloroso como sobreviviente juntar el valor de salir, denunciar, que te Amedrenten, amenacen, te sí. extorsionen y encima tolerar que la sociedad te prejuzgue y diga que vos sos el culpable, que fuiste un idiota. Entonces, lo primero que tiene que hacer la sociedad es no prejuzgar a las víctimas, sino juzgar a los victimarios que cometieron los delitos. Por otro lado, nosotros no vamos en contra de las creencias. Acá las creencias no tienen nada que ver. Acá hablamos de delitos. Vale. Todos tienen derecho a creer en lo que quiera. Pero cuando hablamos de organizaciones que esconden detrás de supuestas creencias abusos, ahí tenemos que poner la mirada. Los patrones son siempre los mismos, el tema de líderes carismáticos, grupos bien armados, a veces no son grupos grandes, a veces son pequeños grupos, a veces son líderes unipersonales que están comenzando, a veces son grandes organizaciones transnacionales, a veces te alejan de la familia, por lo general te desvinculan porque te dicen que si tu familia no acompaña ese camino de despertar de la evolución, de la conciencia, no te quieren, no te aman, por lo cual son etiquetados como enemigos, te los obligan como a desvincularte de ellos, porque si vos no te desvinculás no vas a crecer. Hay siempre una quita de bienes, si tenés bienes te lo quitan, practican el desapego, desapego emocional, desapego económico, pero claro, se Sí, lo el quedan robo ellos de los la identidad bienes. y el robo de la identidad, ¿no? También porque generalmente se hacen cambiar los nombres a las personas. Bueno, claro, depende del tipo de peligrosidad de la organización. Si hablamos de técnicas de persuasión coercitiva, que son las técnicas de manipulación y control psicológico, pueden ir de 10 a 20 a 30. Cada técnica tiene un tenor de peligrosidad y cuando vemos una organización coercitiva que llega al delito de trata, estamos hablando que utiliza la mayoría de las técnicas de persuasión coercitiva, de control y manipulación psicológica, porque las víctimas son totalmente despersonalizadas, hay un proceso psicológico de cambio profundo, donde incluso, como mencionaste muy bien vos, hasta le llegan a cambiar el nombre, Está le claro. ponen otros nombres, apellidos, o le ponen seudónimos, otros nombres, como para que la persona vaya olvidando su pasado. El pasado es malo, porque el pasado Claro. incumbe a tu familia, a tus hijos, a tu trabajo, a tus estudios. Entonces, ellos lo que quieren es tener personas sometidas, 100% dispuestas a servir al líder. Bien, como víctima, ¿qué les dirías a otras víctimas que en este momento están en la organización? ¿Y cuál es el límite entre ser víctima y ser cómplice? Bueno, en general, el gran problema que tenemos es que las víctimas dentro de estas organizaciones son transformadas en victimarias rápidamente. Entonces, por eso nosotros estamos pidiendo tipificación penal adecuada para la problemática, Bien. porque si bien las personas son víctimas en un primer momento, luego son transformadas en victimarias. Entonces, en estas causas, la persona que juzga, el juez, debe tener en cuenta qué rol fue más, más preponderante en cada persona. Bien. Hay personas que son más victimarias que víctimas, entonces ahí ya tiene un rol de líder. Para la gente que está dentro del grupo, yo le quiero decir es que acá nadie es enemigo de ellos, no tenemos nada para decirle, sino acompañarlos, que ellos son libres de decidir, de ver. Cada persona tiene sus tiempos para ver lo que sucedió. En este caso, seguramente van a pensar que María es una traidora, es una enemiga, es una despechada, que no quiere que el líder esté con otros. Pero yo les digo que acá no pasa nada por ahí. María sufrió un montón de abusos que están documentados y que ella tuvo el valor de llevarlo a la justicia, así como hay muchas otras víctimas en Brasil que están dispuestas a denunciar, pero bueno, pueden llegar a ser procesos judiciales independientes al que está sucediendo aquí en Argentina. La gente que está aquí, lo único que tiene que entender es que las víctimas son víctimas y que en todo caso no le quieren creer a María, pero que tampoco le crean tan flojamente al líder. Está bueno. Que se pongan un poquito ahí en el medio y que traten de racionalizar y decir: che, pero este tipo nos desvinculó de nuestra familia, nos dijo que nos iba a curar y no curó nada, nos pidió el dinero, nos hizo trabajar gratis, nos hizo servirle gratis a él mientras que nosotros nos cagamos de hambre, pasamos frío, pasamos calor, nuestros hijos no están bien alimentados. Entonces, ellos solos van a saber cuándo y dónde denunciar. Está bien. No, no hay que presionarlos. Pablo, muchas gracias por la comunicación con Radio Garabato, por el apoyo a María desde el inicio y por el trabajo que haces como activista. Muchas gracias. No, a ustedes, porque ustedes cumplen un rol fundamental. Yo ayer justo hablaba con Marita y creo que es impresionante la gente que no se conoce su cara, su nombre, su apellido, pero creo que todos dentro de nuestro corazón tenemos a un activista y creo que está bueno que de nuestras profesiones hagamos un 10, un 20, un 30% y de tiempo y se lo dediquemos al activismo de la causa que ustedes quieran. ¿Te gustan los animalitos? Rescatar animalitos, ayudar a gente que tenga animalitos para curar. No sé, todos de nuestro lugar podemos poner nuestro granito de arena para mejorar este mundo. Muchas gracias, Pablo. Buen Gracias, día. Pablo. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Pablo Salum, activista, lograron la ley en Córdoba de asistencia a víctimas de organizaciones coercitivas, lo decía recién, él mismo víctima de una secta. Y bueno, detallando con bastante claridad qué es lo que ocurrió acá, se trata de un delito de trata, valga la redundancia, porque hay una captación internacional en Brasil. De María, como él la nombró, para preservar su identidad, para traerla a San Marcos Sierras, para casarla con su hijo, para generar una organización a nivel local que capte más gente, para conseguir fondos, incluso tenía que ella poner plata y si no ponía plata tenía que ir a trabajar sin percibir ningún tipo de salario por eso o dinero por eso, y además sin poder decidir si podía irse o no a visitar a sus padres afuera de San Marcos Sierras, porque hubo abusos de distintos tipos, no queremos especificar ninguno para no revictimizar, pero abusos de distintos tipos, de los peores que te puedas imaginar, están acreditados en esta causa que terminó con la detención la semana pasada de Gerardo Bastos y que entre las pruebas que incluye está la investigación fiscal en organizaciones locales, en el SIC, en Cruz del Eje, en la Secretaría de Niñez y Familia. Hay más de 8 testimonios. De personas tanto a nivel local en Argentina como En Brasil. en Brasil que dieron testimonios y contaron cuál era el modus operandi de Claro. Gerardo Bastos. Además hay estudios, cámaras Gesell, hay menores implicados. Bueno, esto después de un montón de tiempo fue avanzando y creo que a mí lo que más me deja, porque también me tocó del lado personal, yo acompañé también desde el lado personal. Junto con Cinti, con otras personas de acá de San Marcos, lo que más nos tiene que llevar a pensar es qué hacemos como sociedad cuando pasan estas cosas, ¿no? Porque nadie sabe cuando denuncian algo del ámbito de lo privado que ocurre puertas adentro, ¿cuál es la verdad? Nadie sabe. Lo que no podemos es perder la empatía de dar lugar a esa denuncia, de dar contención a esa persona que se está animando y que rápidamente podemos decir, bueno, no es cómodo. No es cómodo con dos hijas, con tres hijas, meterte lugar, contra toda una organización creo... en un pueblo como este, el beneficio de la duda mínimamente. Acá lo que ocurrió en San Marcos, desde los sectores más progresistas de San Marcos Sierra, es soltarle la mano a María. Claro. Y decir, no, está loca, no, está despechada. Lo decía recién Pablo, me llamaba la atención que él decía cosas que escuchábamos en aquel momento. Está loca, tiene problemas psicológicos, está despechada, etcétera, etcétera, etcétera. Siguieron, que esto tiene que ver con lo que podemos hacer. Bueno, tengo el beneficio de la duda, no sé lo que pasó puertas adentro, pero sí puedo... internamente, no pretender sacar ninguna conclusión ni saber cuál es la verdad, porque no tengo la capacidad para hacerlo, pero ni salir a defenestrar a nadie porque hay un proceso de investigación, etcétera, ni salir a cubrir a nadie porque es lo que una situación tan delicada como esta requiere, ¿no? Sí, y bueno, y creo también para ir cerrando, porque lamentablemente estamos con los tiempos re cortos, pero sí, creo que San Marcos es también un lugar especial por las creencias, formas de agrupación y porque también hay mucha gente que viene sola acá, que no tiene quizá los lazos familiares o para una denuncia o que viva una situación así para que te concienticen. Entonces nada, agradezco como vecines el trabajo que se han logrado, si se ha hecho un poco de justicia o si va a ser, ojalá sea así, agradezcamos eso, y como vecines me parece que es estar más atento a todas estas cuestiones, a apoyarnos, a creer. Así bueno. Que bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos.